Si tuvieras que hacer tu show en Madrid el 5 de julio vestido como un personaje de dibujos animados, ¿a quién elegirías y por qué? Así es que vamos a Sí. Crecí viendo el Monstruo Mito y me encantaban esos muñequitos. Era como un monstruo, pero y entonces los muñequitos siempre comenzaban, los dos animados. Lo que pasa es que nosotros decimos muñequitos en Dominicana porque nosotros somos atrasados. Entonces, pues le decían, empezaban así con una canción que me la recuerdo al día de hoy. Mirad lo que vi en algo espanto, el programa del Monstruo Milton. Veréis mil fantasmas sin cabeza. El Monstruo Milton, huid, corred, volad, saltad, ahora que podéis. Si no, veréis las criaturas que a muchos asustarán. Este un ojo con diente abierta que junto con Mortus harán mil maldades. Es la hora del Monstruo Milton. Y entonces ahí sonaba un piano. Tururín. Hola, amigos. Y así. Es un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, y hoy esto es un día especial porque estamos haciendo una transmisión online porque me estoy conectando con un comicazo. Es una figura súper importante de la comedia en República Dominicana. Se llama Carlos Sánchez, va a estar aquí el 5 de julio en Madrid, y bueno, antes de que venga a Madrid, me gustaría que lo conozcan, que vean su tipo de humor con mis preguntas surrealistas de enseñando los dientes y se animen a ir a ver el show en la Galileo Galilei, 5 de julio a las 9 de la noche. Un comicazo, única oportunidad. Humor para todos los públicos. Eres un comediante internacional, así que no importa la nacionalidad que tengas, te vas a reír y vas a disfrutar del mejor humor internacional de Carlos Sánchez. Bienvenidos a esta edición especial de Enseñando los Dientes. Entonces, vamos a ver el 5 de julio aquí en Madrid, Carlos. ¡Qué bien! Te hemos tratado bien porque has vuelto. Sí, he vuelto. El año pasado fui con mi anterior especial de que ya está grabado, todavía no ha salido, que se llama Inmunidad de Rebaño. Y ahora vengo con mi nuevo especial de comedia, se llama Crisis de mi vida. Aquí hablo de cómo era la época al nacer, al ser niños, porque yo creo que tenemos a los traumas que los adultos de esta generación. También hablo de mi primer examen de la que yo creo que es el símbolo como que define una crisis de media vida, una crisis de la mediana edad. Y por eso es un show que estoy muy contento, que creo que es el show que he hecho que es más cuenta historia de todos, o sea, son historias muy largas que me expando muy y que toda la historia es muy entendida. Y es algo honestamente que yo soñaba, pero es algo muy difícil de alcanzar. Y ahora tengo pocas historias y hago más de una hora de show, pocas historias, o sea, que son historias todo que entre esa forma de cómo alargarla y alargarla lo más posible. O sea, que vamos a ver otro tipo de show de un Carlos más reflexivo, ¿no? Y creo que esa es una buena forma de decirlo. Hasta los chicos de aquí me lo dijeron. Me dijeron, oye, este show ve Carlos diferente. Fue algo que simplemente creé el material, creé los chistes y de repente me veo con la mano como diferente. Pero estoy contentísimo. Hasta ahora hemos hecho este show ya en Estados Unidos. Lo hemos hecho en Orlando, en Miami, en Tampa. Lo vamos a llevar ahora después de Madrid. Vamos a estar en Boston, Washington, Filadelfia y Nueva York. Y hasta ahora los shows que han salido han sido, bueno, maravilloso. El pro tenía mucho miedo, fue Orlando. Y debe ver la reacción del público, dije, no, está riquísimo, riquísimo. Qué bueno. Carlos, si tuvieras que hacer un espectáculo de comedia en la luna con gravedad reducida, ¿cómo crees que cambiaría tu rutina? ¿Qué chistes serían los más efectivos en el espacio? Yo creo que ningún chiste sería efectivo. Yo creo que todos me saldrían mal. Porque yo voy a estar pendiente a cómo me estoy yendo de lado. Y entonces, y resulta que luego le dije a mi esposa, coño la madre, espérate, entonces, aguante, déjenme enderezarme otra vez. Va a ser un fiasco de show, no va a valer ni medio euro paguen por ese show. Yo estoy seguro que va a salir muy malo. Imagina que puedes retroceder en el tiempo y hacer stand-up comedy en cualquier época histórica. ¿En qué época te gustaría presentarte y por qué? Esta es una pregunta difícil, porque también tienes que tomar en cuenta que no te maten, que tengas maneras de tener higiene y agua potable. O sea, son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Sí, inmediato pensé gracias a Louis C.K. ir a 1930 para porque uno siempre cuando te plantean la idea en el tiempo, uno siempre piensa en ir a esa época para matar a Hitler. Entonces, pero la típica de esto es porque piensas que solo llegar ya tú puedes matar a Hitler. ¿Qué hace pensar a ti que tú vas a tener ese acceso tan fácil de matar un ser humano? O sea, y simplemente porque tú eres del futuro, eres un superhombre. No es un superhombre, es tiempo enfrentándose a otro ser humano igual que tú. Entonces la gente es esa fantasía. Yo iría para matar a Hitler. Yo digo a ti, no va a ser fácil, no. A lo mejor tú ni lo ves. Pero yo iría a la Edad Media, porque así también yo quiero ver. Tú sabes que ahora hay mucha gente, todo este asunto, la dieta keto y la dieta paleo y la dieta mediterránea y la dieta fulano de tal, que todo hablando siempre de cómo comíamos los seres humanos ante la tecnología. Así yo poder ver eso y luego volver y decir, no es idiota, esa gente de verdad come muchísimo trigo, comía muchísima carne, no lo sé. O si eras pobre, no comías nada, que me imagino es el mismo que ahora, pobre ahora. Pero eso es otro tema, hablemos de las diferencias de crisis económicas. Claro, ahí te saldría un monólogo luego para la actualidad buenísimo, donde puedes contrastar la información de verdad. Para claro, para matar a todos esos ketonianos y paleanos y toda esa gente de que sí, el sano está hecho para no poder comer lechuga. Yo voy a la edad bien con los reyes fajados, hartándose de lechuga y digo, puño, pero lo comían lechuga. Yo creo que es el sueño de todo ser humano hoy en día, poder decirle a todos esos gurús de las redes sociales, cállate la boca. No para tu satisfacción personal ni para tú ser un mejor ser humano porque se comían. No, para tú poder decirle a esos gus de las redes sociales, cállate la boca, tú no sabes lo que hablas, tan bruto, estúpido. Es el mayor deseo de todo el mundo ahora. Pero si igual esta gente, por más que se lo argumente, nunca se salen de su guión. Ellos van a seguir, convencerlos. No, yo lo que pasa es que creo que ellos no van a entrar en rompo, yo se lo diga. Pero ahora, cuando yo digo, cállate la boca, no sabe de lo que estás hablando. A mí algún argumento con muchos términos científicos y técnicos te dicen eso es verdad, que cuando utilizas el pH de la sangre, no sé qué cosa, y según estudios un 35% de humanos, al final yo no estoy fresco y yo no puedo rebatir eso, yo tengo que escuchar y quedarme callado. Entonces, ahora menos él dirá eso y yo seguiré seguro de mí mismo, él es un estúpido y tiene la razón. Ya, igual, es solo para satisfacer tu ego. Pero bueno, continúa, siguiente, ya no hablemos más de los gurús. Supongamos que la risa tiene el poder de cambiar el clima. ¿Qué tipo de chistes contarías para hacer que un día lluvioso en República Dominicana se convierta en un día soleado? Dios mío, Diana, ¿de dónde tú haces esta pregunta? ¿Qué cenaste? ¿Qué cenaste que te hizo esta mañana escribir esta pregunta, padre amado? Bebé. He tenido unos días complicados, la verdad. Yo tendría que hacer chistes, o sea, para que una lluvia se convierta en un día soleado. Sí, es así. Bueno, pues yo tendría que hacer chistes de parejas, chistes de parejas que andan en el campo, la parejita que anda agarrado de la mano por el prado, caminando, cantando, bailando y hilvando. Y yo, que ya eso me da imágenes de sol. Y ya ahí viene el sol. ¡Ah! ¡Ya te trajo el sol! Y yo estoy así muy... Yo creo, de nada, pueblo, de nada. O sea, chistes sobre parejas felices, entonces. Bueno, si el sol es necesario, lo hago por el sol y la gente, pero los chistes de parejas felices no dan risa, ¿no? Y trágicas. Eso, ahí es donde está el verdadero humor. Entonces, si yo quiero humor, haremos humor y que se mantenga la lluvia. Pero si queremos que salga el sol, entonces párense partes malos. Entonces. Si fueras el comediante oficial del reino de los animales, ¿qué tipo de animales crees que serían tus mejores fans? ¿Y cuáles serían los más difíciles de hacer reír? Bueno, eso está muy fácil. Mi público principal serían perros. A los perros les gusta jugar, les gusta divertirse. A veces tú lo ves como ríen, todo eso. Y el peor público, pues facilito, serían los gatos. Los gatos se levantan cuando les da la gana. Y tú le dices, aplaudo, por favor. El gato va a hacer esto. A mí no me digas lo que tengo que hacer. Entonces, sí, sería el peor. Yo, de verdad, si yo pudiera... En serio, representar un público malo sería eso, un público de gatos. Yo creo que perfectamente representado, sí. Bueno, menos mal que vienes a Madrid, pero en Madrid nada más hay 4 gatos. Tú sabes que a los madrileños se le llaman gatos. Entonces, pero hay muy pocos, entonces no vas a tener ese problema. ¿Madrileños qué? A los madrileños nacidos en Madrid se les llama gatos, que son de familia. Yo no sabía, ¿y por qué? Madrileños. Porque resulta que casi no hay madrileños en Madrid. O sea, gente de generación en generación que ha nacido en Madrid no existe prácticamente. Entonces, por eso le llaman 4 gatos. Entonces, el Madrid está lleno de gente que viene de otras ciudades o de otros países y los madrileños se van a otro sitio. ¡Wow! Exactamente. Mira eso. Entonces, casi todo el mundo es... he nacido en Madrid, pero mi madre es de Albacete, mi padre es de Cataluña. O sea, no hay gente de Madrid, Madrid. Y esto se le llaman gatos porque son 4 gatos. Y es muy difícil encontrar gatos en Madrid. Interesante. Ese problema no lo vas a tener en el show. Venga. Vas a tener puro público tipo perros. Nada de gatos. No, pero créeme que yo ahora que soy mamá de gato, o sea, tengo una gata, tal cual, o sea, ella va a su bola, es su rollo y... Y hago vídeos con ella y siempre me pone cara de asco, de que te quiero matar. Creo que fuera un poco más grande y me mata de verdad. Bueno, te voy a hacer unas preguntas del qué prefieres, ¿vale? Te pongo 2 opciones, A o B, y tú tienes que escoger una u otra. No las puedes fusionar y ni inventarte una tercera, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Hacer reír a un estadio lleno de fans en Nueva York o en Santo Domingo? ¿Y por qué? ¿Hacer reír en un estadio lleno de fans en Nueva York o en Santo Domingo? Uh-huh. Si te pusieras, ¿sabes que yo iría a Nueva York por una Simpson? Aquí en Santo Domingo tengo muchos amigos y mucha gente me conoce y mucha gente me tiene confianza. Y esos no son mis fans, esos son mis amigos. Y cuando voy a una fiesta y yo hago un chiste, ninguno se rede y me miran. Me dicen, ¿en serio, Carlos? Entonces ellos son como lo tienen atado. Y a veces le mando chistes por WhatsApp y ninguno se ríe. Como que lo hacen de más, mantenerme aterrizado. ¿Entiendes? Para yo evitarme ese momento, yo prefiero el de Nueva York. Eso, estadio lleno en Nueva York. Ahí seguro que va a ir gente de Santo Domingo también. Santo Domingo, pero yo sé que mi grupo de amigos estará ahí. Se van para Nueva York, seguro. ¿Qué prefieres? ¿Olvidarte de tu rutina justo antes de un show importante o contar un chiste que nadie entienda? No, contar un chiste que nadie entienda. Porque si tú das un chiste que nadie entiende, tú sabes la situación, tú burlas de ti mismo y tú simplemente sigues con el siguiente chiste y ya. Y eso se recupera. Pero salir al escenario y que se te olvide tu material, hay comediantes que hoy día no duermen por esa pesadilla. O sea, eso es real. Es las peores pesadillas de todo comediante del planeta Tierra. Por más que tú hayas practicado, ensayado, tú siempre tienes esa esquinita del cerebro que te dice, ¿y si se te olvida mañana, justo cuando te presenten? Sí, eso. Y tú sabes. Vale. ¿Qué prefieres, tener la capacidad de hacer reír a cualquier persona con solo una palabra o poder revivir a un comediante legendario para hacer su show contigo? Ay, no, yo reviviría comediante legendario, sí, creo que sí. Claro que por supuesto. Yo viviría a George Carlin o a Bill Hicks, uno de los dos, wow. De inmediato. ¿Cómo sería claro, ese show, Carlos? Sí. ¿Cómo lo montarías? ¿Dónde lo harías? Tú dices, aquí tengo a George Carlin, por ejemplo, que lo acabas de mencionar. ¿Qué harías con él? Bueno, si yo digo reviví Cali, yo puedo ir básicamente a donde me dé la gana. Yo puedo decir, estaremos en el Madison Square Garden mañana y las boletas se venden en 15 minutos. O sea que por ir, yo iría a donde me diera la gana. Yo sé que todo el mundo se va a morir por ver a George Carlin. Murió, de hecho, o sea que se morirían por ver a alguien que murió. Mira, irónica vida. Claro. Incluso si no es tan conocido, dicen, es que lo has revivido. Yo tengo que ver cómo es eso. Una persona que acaba de revivir. Ya no, sí, ahora que lo pienso, es verdad. Yo podía decir Juan Palotes. Claro, revivía Juan de los Palotes. Juan de los Palotes, yo no sé. Pero él lo revivió, va a haber que ir a verlo porque lo revivió. Entonces, al final es verdad. Cualquier gente ya, es cierto. Yo sé que no tendría que ser legendario, o sea, no hay igual. Que hacer mucho esfuerzo. me encanta tus dos selecciones porque son dos comicazos espectaculares. Yo pagaría lo que fuera. ¿Cuánto? $500, yo lo pago. Voy allí, claro. A verlo. Claro, como debe de ser, sí. Sí, esa es otra. Probablemente, o sea, tuviera... El comediante no es legendario, asegúrate de hacerlo en un sitio donde quepa mucha gente y sea muy caro, porque eso puedes hacer uno. O sea, cuando la gente salga y diga, vaya mierda de espectáculo, paga una para ir a ver, entonces ya el mundo no hay nadie. Entonces sí, asegúrate de que sean boletas bien caras, porque va a ser tu única oportunidad. Claro, exactamente. ¿Prefieres que cada vez que cuentes un chiste salga confeti del micrófono o que cada vez que alguien se ría aparezca un globo en la sala? Confeti, porque me distrae menos. Me va a reír un poco. Estoy viendo confeti que sale del micrófono, entonces yo estoy viendo lo que está pasando. Si de vez en cuando veo otro globo, coño, globo, ¿y qué es esto? Otro, ¿y qué es este globo aquí, este aquí? Entonces voy a mantener bastante distracción. La otra es una variable que yo controlo más. Claro, imagínate que se vaya de las manos de los globos y terminen asfixiados ahí de tanto globo, porque la risa se va contagiando y dicen, mira, ahí ha salido un globo y se va riendo la gente y más, mierda, Tony. Murió. Sí. Un montón de gente. Y ese amigo que tiene la contagiosa, nadie va a querer hacerlo. Dice, bueno, me va a asfixiar literalmente este tipo con su risa. Claro, y todo el mundo reventando globos, al final se iría a la mierda el show. Sí, sí, estoy seguro. Y con el confeti te vas a asustar, eso sí, para ver qué tal, que te salga confeti desde el micrófono. Cuidado que a lo mejor te va a entrar uno en el ojo, pero bueno, lo puedes controlar más, tiene todo el sentido. Entonces, Carlos, cuéntanos qué vamos a ver en este espectáculo, o sea, porque creo que todo Madrid debería asistir porque eres un referente del stand-up comedy y del humor que en República Dominicana, o sea, que tienes un alcance internacional, has estado en Nueva York, has estado en muchos sitios, no sé, cuéntanos, invita a la gente que nos está viendo, nos está escuchando a ir, ya yo fui el año pasado y me encantó y repetiré. Con la única condición que no tengo trabajo. Mira, este show de verdad estoy muy contento y orgulloso del nuevo especial de comedia que estamos construyendo. Se llama Crisedia Vida y va. Bueno, el año pasado fue una especial lindísima, la sala Galileo Galep. Me había dicho que es un referente en espectáculos en Madrid. Me pareció una sala muy bonita, muy acogedora. El público estaba riquísimo, maravilloso realmente. Y yo que se repita la ocasión. Ya de verdad van a reír mucho. Hacemos la salvedad. No tiene que ser dominicano para reírse. Tiene que hablar llano. Que me imagino. Existen un pequeño grupo de personas que cumplen con ese requisito. Entonces, ahí nos vemos a las 21 horas, el viernes 5 de julio. Las boletas están en carloscomic.com, mi página web. Compren y compren con tiempo. No haga como hicieron en Nueva York, que la gente lo dejó para la última hora y al final no fue nadie. Pero eso es otra cosa. Lo importante es que vayan de julio, viernes, la Galileo Galilei. Vamos a pasar maravilloso. Y como dicen elegantemente en España, de puta madre. De puta madre. La verdad que tengo que decir que mi marido, que yo cuando fui el año pasado era mi novio, pero ahora es mi esposo. Él fue y entendió todo. ¡Oh, cuántas felicidades! ¿Cuándo se casaron? En enero. En enero nos casamos. ¡Uy, qué bonito! ¡Felicitaciones! Gracias. Doña Anela. ¡Qué bonito! No, te felicito, me alegro mucho. Y a él le encantó, le encantaste, le pareció muy gracioso todo, las historias de los perros le encantó. O sea, él estuvo pasándola muy bien y mira que no ha ido nunca a Dominicana, no tiene amigos dominicanos y entendió perfectamente el espectáculo, sin ningún problema, y se rió muchísimo. O sea que... ¡Qué bonito! Esto está hecho para todos los públicos. ¡Qué bonito! Gracias por decirme eso. Gracias por decirme, me alegra mucho. A ver, eso es la idea, que sea todo. A ver si logramos ir de viaje de luna de miel a Dominicana. Por favor, avíseme que yo con mucho gusto tengo aquí un guía turístico de primera. Lo voy a llevar a todos los sitios, a todo lo que a ti te gusta, donde hay delincuencia, donde hay sustancias ilícitas, todo eso que ya tú me has pedido por WhatsApp, ya yo lo estoy preparando a ti para tu esposo. Ah, buenísimo. Vale. Buenísimo. Nosotros lo que nos importa, lo que más nos gusta es la playa y la comida. O sea, que por ahí ese lado... Ok, bueno, pues ya lo tengo. Aquí por suerte está máximo a 2 horas de distancia, pero aparece a 40 minutos, a media hora, bellísimas playas por todos lados. Qué bueno, pues nada, Carlos, con muchas ganas de que sea 5 de julio, toda la gente que nos está escuchando, de verdad, si tienen la oportunidad y lo tienen libre, compren las entradas, vayan a verle, porque se van a reír muchísimo. Es un referente en la comedia latinoamericana. Y luego posiblemente haya sorpresita y que tengas un abridor super top level de aquí de España. No vamos a decir quién. Que se quede bueno, la gente con la curiosidad. En realidad no, ni siquiera puedo decir quién, pero la verdad que ni yo me lo creo todavía que él va a estar en el escenario. O sea, que para mí es un lujazo de primera. O sea, que ese show no está pagado. 20 euros. Deberías de subirle el precio, la verdad. Eso le digo yo a Ángel, el dueño de la Galileo Galilei, el hombre sigue convenciendo que lo ponga más barato y más barato. No entiendo, pero ya eso es otro tema. Bueno, bueno, poco a poco. De todas maneras, nos vemos allí. Muchas gracias por la entrevista y por conectarte en Enseñando los Dientes. Y nada, que te sigan por las redes sociales como Carlos Comic, ¿no? Y que busquen ahí en la página web las entradas y las compren ya. Oportunidad única. Gracias, Dianela, de verdad. Tus palabras siempre son muy halagadoras. Muchas gracias por tanto cariño y tanto apoyo. Y nos veamos allá. Te quiero dar un fuerte abrazo. Y yo a ti. Pues nos vemos en nada. Muchas gracias y nada. Que no deje la gente de enseñar los dientes, a reír y a pasársela bien. Chao, chao. Chaito, bye bye.